50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 11 de noviembre. Se cumplen 8 meses de la desaparición de Tehuel. El joven trans fue visto por última vez el 11 de marzo cuando salió de su casa en San Vicente a una entrevista laboral en Alejandro Korn. Según fuentes judiciales, la causa cambió su carátula y será investigada como un homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. La decisión fue adoptada por el juez de garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, ya que el expediente aún se investigaba como una averiguación de paradero. A las 2 de la tarde se realizará una movilización a Fiscalía de calle 7 entre 56 y 57, donde se exigirá que busquen a Tehuel con vida. Denuncian la falta de clases por problemas edilicios en la primaria número 121. Padres de la escuela ubicada en 6 entre 72 y 73 volvieron a denunciar que el colegio no se encuentra en condiciones para estabilizar las clases presenciales de los chicos, ya que faltan trabajadores auxiliares, maestros suplentes y hay problemas edilicios graves. Desde la comunidad educativa advirtieron la pérdida de días de clase debido a estos problemas. Anteriormente, la escuela ya había tenido problemas con los padres debido a que los estudiantes no asistían a clases al haber estufas rotas dentro del establecimiento. Un servicio que informa más cerca. Intervinieron mural vandalizado que honraba a los desaparecidos durante la dictadura en Berisso. Los mismos autores de la primera pintura son quienes se encuentran haciendo un nuevo arte con el fin de tapar los mensajes de odio realizados a fines de octubre sobre un mural emplazado en Avenida Montevideo entre 8 y 9 que honraba a las abuelas de Plaza de Mayo y a los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar. Cabe destacar que el acto de vandalismo generó repudio en la comunidad, quienes protestaron exigiendo justicia. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.